Buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés desde su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy, ¿verdad?, tengo el gusto de que me acompañe un amigo, una persona quien le ha dado un gran impulso a la agricultura de Puerto Rico, y es el presidente del periódico Agrotemas. Buenos días, Luis Curbelo. Muy buenos días, Mildred. Es un placer para mí estar contigo en este programa que yo sé que va a ser, desde que empezó, un éxito para nuestros oyentes, videntes y todos que puedan accesarlo. Esperamos que mucha gente pueda acceder a este programa, porque vamos a hablar precisamente del 25 aniversario de la fundación del periódico Agrotemas. Curbelo, ¿de dónde nació Agrotemas? ¿Por qué hoy, 25 años después, estamos leyendo Agrotemas? Porque tú no eres agrónomo y creo que en aquel momento no eras agricultor. Tienes mucha razón. Mira, Agrotemas surge porque yo estaba como representante de ventas de una compañía de alimentos de animales. Obviamente, dentro de esa compañía me envían a estudiar nutrición animal. Y dentro de estos estudios vi la necesidad, cuando estuve en Estados Unidos, de que la agricultura tenía una red de comunicaciones en cada industria que ellos tenían. Y cuando regreso a Puerto Rico empiezo a ver que hay un vacío en términos de lo que es la comunicación agrícola en todos los renglones. Solamente había comunicación agrícola que era una cuestión institucional. Tú te encontrabas, por ejemplo, la revista de cafetero, te encontrabas la revista del Colegio de Agrónomos, te encontrabas una revista que era del Departamento de Agricultura, que se llamaba Agricultura al Día, pero la circulación era limitada. Y entonces te interrumpo, y yo creo que no estaba dirigido al público en general, como es el periódico. Yo creo que sí, que era una cuestión que se quedaba dentro de un círculo. Y obviamente, si tú estás cejando puertas o sin querer estás haciendo un círculo para que nadie penetre, pues obviamente no vas a tener la difusión que nosotros podamos tener respecto a la agricultura. Entonces, cuando llego, veo que muchos de mis clientes están suscritos a muchas revistas norteamericanas, y esas revistas pues son en inglés. Nosotros tenemos la dificultad que aprendemos inglés desde el primer grado, pero a veces no entendemos o no lo dominamos como primer idioma, ¿no? Y cada vez que aparecía un artículo interesante, yo me daba la tarea de traducirlo y llevarle esa traducción a los clientes, y veía la reacción de ellos. Y ahí esa semilla fue la que me dijo, pues yo cuando cese en este trabajo voy a hacer un periódico para la industria. Y así fue que surgió Agrotemas. Entonces Agrotemas pasó de ser un vehículo comunicativo de cuestiones que pasaban en la ganadería, tanto de leche como tanto de carne, hacer un vehículo en otras áreas que yo no dominaba en ese entonces, que era café, caña, que había un poco de caña, las relaciones económicas, socioeconómicas que había dentro de los grupos agrícolas, y fuimos alimentando el periódico con esa información hasta el día de hoy. Pero básicamente esa fue la semilla que surgió, o sea, la planta que surgió Agrotemas. Sí, esa semilla. Me parece interesante todo eso que dices, porque con un trasfondo académico en la Universidad de Puerto Rico en humanidades, donde la lectura se fomenta, el análisis se fomenta, yo creo que se hizo fácil para ti, ¿verdad?, darte cuenta dónde había un vacío de información y cómo también se podía ir llenando. Sí, fíjate que la formación humanística que adquirimos nos lleva sobre todo en la cuestión de literatura y pintura, que es las dos concentraciones que yo tengo, me llevan a, primero en la cuestión de comunicación, porque como nosotros participábamos en las revistas que había en la universidad en ese tiempo, pues era un taller porque no había escuela de periodismo. Nosotros pues comunicábamos literatura y fuimos aprendiendo ya el oficio de periodismo, porque cuando tú escribes poesía tienes todo el poder de síntesis para hacer una noticia. Y el mejor ejercicio que tú haces para ser un buen periodista es escribir poemas. Y ahí adquirimos esa se puede decir esa ¿cómo se llama? Esa destreza. Esa destreza de escribir, la destreza de escribir. Y la otra de comunicar, porque en el programa de pintura tuvimos la suerte de tomar cursos de arte comercial. Y entonces eso nos lleva, arte comercial, que era fotografía, hacer los anuncios, hacer las ilustraciones. Era todo un programa para que en el futuro, te estoy hablando que eso estaba antes, para el futuro, acometer esta empresa que era el periódico, que yo podía hacer, escribirlo, como una Cuca Gómez de la... Yo lo hago, yo lo produzco. Exacto, yo lo porque consumo. Teníamos fotografía, teníamos el arte comercial, teníamos lo que llaman el copyright. Y pudimos hacer este tipo de empresa. Sí, Curbelo, pero resumiendo, mucho trabajo concentrado en una persona, ¿verdad? Cuando inició Agrotema. ¿Y cómo fuiste identificando personas que pudieran nutrir ese periódico? Bueno, nuestro acercamiento inicial fue el Servicio de Extensión Agrícola y su segmento de medios educativos. Cuando nos acercamos, pues tuvimos una grata experiencia, que contamos con un sinnúmero de literatura, de proyectos, de todo lo que hace medios educativos con sus agentes y su especialista. Y pudimos nosotros tener una fuente de información para la gente. La parte de economía doméstica. Economía del hogar. Economía del hogar, que en aquel momento también se conocía como economía doméstica, ¿no? Y ahí fuimos supliendo. El periódico ha pasado por unas etapas donde había recetas del Servicio de Extensión Agrícola. Participábamos en un sinnúmero de jurados con el Servicio de Extensión Agrícola. Siempre estamos presentes en las actividades del Servicio de Extensión Agrícola, que ha sido hasta este año que cumplen 80 años, fantástico en la colaboración con el periódico Agrotema. La experiencia con el Departamento de Agricultura también, pero siempre marco esa experiencia que tuvimos con el Servicio de Extensión Agrícola, porque fue nuestra primera fuente de información y su gente. Desde ese momento contamos con una persona como León, Jorge Luis León, con los fotógrafos de extensión, con la ayuda en la parte de distribución de extensión, y así. Sí, ¿y cuándo entra a colaborar contigo los investigadores de la Estación Experimental Agrícola? Bueno. Eso fue como una transición, porque tuvimos, llama la atención que tuvimos gente en publicaciones de la estación que se interesó por lo que estaba pasando en Agrotema. La estación siempre ha tenido su journal y todas esas cosas, pero había otras cosas que tenían que llegar a ese público agrícola y el público amigo de la agricultura. Y entonces tuvimos la colaboración de muchas personas en la estación, las comunicadoras de la estación. hasta que tú eres la actual, tú eres la persona que nos está ayudando siempre mucho para eso, y ya hemos joto récord. Pero fue también otra experiencia extraordinaria contar con la estación experimental agrícola, porque si no son ellos, ¿quién más va a poder hacer que el motor que tiene todas esas partes de la agricultura siga funcionando? Porque si tú ves que un motor tiene unas partes y esta no funciona, la otra no está en acuerdo con la otra, pues mira, nunca vamos a ir para ningún sitio, porque esto es cuestión de embriague y transmisión y seguir caminando. Sí, es así, ¿verdad? Y quiero recordarle a las personas que nos escuchan que el Colegio de Ciencias Agrícolas consta de tres sectores, ¿verdad? De tres unidades básicas, que es la facultad, que es el Servicio de Extensión Agrícola, que son los que se encargan de la divulgación de los resultados de la investigación que se hace en la Estación Experimental Agrícola, y es la Estación Experimental Agrícola haciendo la investigación básica y aplicada para seguir moviendo y fortaleciendo el sector agrícola del país. Así que yo creo que de alguna manera el periódico Agrotemas ha recogido un poco todo lo que es el sector agrícola de Puerto Rico, claro, incorporando ahí también al Departamento de Agricultura del país. Y yo podría decir, ¿verdad?, como colaboradora por mucho tiempo del periódico Agrotemas, que siempre podemos ver estos cuatro sectores de alguna manera, unas veces más intensas, otras menos, integradas a compartir información en Agrotemas, que es el único periódico agrícola de nuestro país. De hecho, lo que pasa, Milde, es que tú tienes que ver un elemento que es la constancia en las fuentes y en las visiones que tiene la agricultura de Puerto Rico, cosa que no tiene el Departamento de Agricultura, porque el Departamento de Agricultura durante todos estos 25 años ha tenido diferentes filosofías respecto a la agricultura. Eso es correcto también. ¿Qué pasa? Tú tienes 4 años de una filosofía, tú tienes otros 4 años, viene otra administración, tiene otra filosofía, y nunca, nunca van a poder coincidir, porque son diferentes ideas políticas y diferentes maneras de ver el proceso agrícola. Porque no se concentran en un programa de corto, mediano y largo alcance. El largo alcance aquí o de largas metas no está contemplado en unas administraciones de 4 años. O sea, si tú estás hablando de café, tú sabes que el café, cuando va a estar en su punto, va a ser a los 3 años o a los 4 años que va a estar en su punto, desde el punto de vista de los análisis que se hacen del programa de café. Entonces, ¿y qué pasa? Varía esa visión en la cuestión de la administración política del momento, pero no así en el Servicio de Extensión Agrícola. Lo que se llama la academia siempre va a tener una línea buena o mala, aceptable o no aceptable, pero siempre va a tener que uno esté de acuerdo, pero siempre va a ser una línea constante de investigación, de difusión y lo que conlleva todo eso. Y entonces nosotros como país y como segmento, que es un segmento muy importante, o sea, yo creo que de los segmentos más importantes que tienen los países, la agricultura es uno, no nos hemos mirado al ombligo para decir, mira, oye, nosotros las soluciones económicas las tenemos en la mano y no las hemos puesto a funcionar. ¿Por qué? Precisamente por esas siempre diferentes visiones que tienen los partidos políticos, las diferentes administraciones políticas que tenemos en este país. Si nosotros pudiéramos conjugar una filosofía agrícola constante de estos propósitos, corto, mediano y largo alcance, el cantar sería otro, porque no nos desviamos de lo que queremos ir al final de la meta que nos pongamos. O sea, es como hoy me voy a vestir de una manera, mañana me visto de otra, y cuando me entierren me voy a estar vestido de otra manera. Pero nosotros tenemos que seguir la constante de seguir viviendo y tratar de enderezar un sector económico que es la agricultura. Porque si lo hacen países más pequeños que nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer? La agricultura no es, bajo ninguna circunstancia, un segmento en crisis económica. Es un segmento que la crisis económica se la atribuyen a otros sectores. Te pongo un ejemplo. Aquí se afecta la construcción y va a rebotar en la agricultura. Entonces, la culpa de que la construcción no esté progresando es porque la agricultura no le cede los terrenos para esos fines. Y es una cuestión inaudita. No tiene mucho sentido. Que no tiene sentido de que nos echen la culpa porque no tenemos agrícola en vez de nosotros tener ya unas partes ya planificadas para la construcción y darnos cuenta que Puerto Rico es un país pequeño, que podemos nosotros concentrar esos esfuerzos y cimentar a base de lo que tenemos los otros segmentos, las otras partes económicas que nos puedan ayudar a progresar. Sí, es una situación compleja, ¿verdad?, la que estás mencionando. Pero yo creo que por eso mismo es que hoy, a 25 años de fundado el periódico, es más importante aún. Y te lo digo, ¿verdad?, por la parte que me corresponde, que soy investigadora en el área de economía agrícola y mercadeo en la Estación Experimental Agrícola. Y nosotros dentro de la estación tratamos de guiarnos por unas prioridades, de determinar qué son las cosas que necesita el sector agrícola en un momento dado y dirigir nuestros esfuerzos hacia eso. Y eso no cambia de un día para otro. O sea, cada situación tarda un tiempo en resolverla y hay algunas que no las resuelven nunca porque las tienes que ir atemperando a la situación del momento, como son los asuntos de mercadeo, como es el asunto de plaga. Y yo creo que en ese sentido nosotros hemos tenido a través de Agrotemas un vehículo para ir llevando información de las cosas que estamos haciendo, de cuáles son nuestras prioridades, hacia dónde estamos tratando de dirigirnos. Y esto, claro, con la colaboración de los compañeros del Servicio de Extensión Agrícola, que son los que están directamente llevando la información a los agricultores de Puerto Rico, ¿verdad? Porque esa es la razón nuestra, los agricultores del país. Así que yo creo que, por lo menos en lo que a mí respecta, pienso que Agrotemas es un canal que nos da visibilidad, ¿verdad? Porque generalmente el Servicio de Extensión Agrícola, su misión es divulgar, estar arriba y abajo y utilizar todos los medios posibles para llevar los resultados de investigación. Los investigadores estamos más acá trabajando, dándole pensamiento, creando soluciones a los problemas de la agricultura. Pero también tenemos que salir de la invisibilidad. O sea, queremos que sepan que estamos trabajando, lo que estamos haciendo y cómo estamos visualizando alternativas. No hay la solución perfecta para todo, ¿verdad? Estamos buscando alternativas y yo, ¿verdad?, me siento siempre muy satisfecha de que antes que salga el resultado final en una publicación, puedo irla transmitiendo a través del periódico Agrotemas al público en general, o a los agricultores, a mis compañeros que no nos vemos día a día. Siempre estos canales de información son bien importantes. Claro, mira, déjame ejemplificar una de esas experiencias que hemos tenido. Porque a mí me lució como que estamos en un cuarto, hay una ventana, está haciendo calor y de momento alguien dice: ah, mira, tenemos una ventana, tenemos que abrirla para que entre la brisa y nos dé fresco y podemos no sufrir esta calor. Y me sucede con uno de los artículos que tú escribiste sobre el guineo rey del supermercado. Pues mira, a mí se me han acercado varios agricultores que poseen la pananera, que hablamos aquí en el lenguaje de nosotros, que sí, tienen cámaras de maduración, los bananeros, y me dice uno de ellos: oye, qué interesante estuvo ese artículo y yo no me había dado cuenta de que ese color del guineo, esa posición que tenemos en el supermercado, debemos explotarla más. ¿Así mismo? Y tenemos que nosotros acentuar la calidad que le ponemos al guineo nuestro. Porque mucha gente se queja que a veces el guineo va y no tiene los azúcares o de la maduración. Él me explicó un sinnúmero de cosas que yo en ese momento asentí con él, porque realmente tiene mucha razón y él se está mirando al espejo. Y la posición que tiene este producto agrícola en los supermercados, lo sabíamos, pero no lo habíamos visto como la ventana que te ilustré al principio. Sí, tenemos una ventana, la abrimos, viene nueva brisa. Y eso es lo que hacen los artículos como este. Nos recuerdan que tenemos unos productos, que tenemos unos artículos en la agricultura, artículos como materiales, como es el guineo, productos agrícolas. Tenemos unos cultivos, sí, que tienen una importancia al consumidor, que obviamente nos va a llevar a tener éxito en esa siembra, en ese cultivo, en esa empresa. Sí, sí es así. Y fue una experiencia que te estimula a seguir publicando artículos de ese tipo, porque aunque no lo escriban, pero te lo verbalizan, te lo dicen personalmente, y ese contacto personal tú ves la gente con el entusiasmo. Yo siempre creo que trasciende más lo escrito, lo hablado, porque ya tú estás leyendo el lenguaje corporal, los gestos de la persona cuando te está transmitiendo algo que fue de su satisfacción. Sí, Curbelio, y para mí, por ejemplo, esta es una empresa que, aparte de que trabajo con ella, es bien importante, porque cuando uno tiene la oportunidad de escuchar a otras personas en otros países también, ¿verdad?, que resaltan, que están tan conscientes de la importancia de unos cultivos en particular, que son las estrellas del supermercado, por ejemplo, que son los cultivos que hacen que otras personas se acerquen, y nosotros los tenemos, y más en ese cultivo en particular, que por una veda fitosanitaria, nosotros somos los únicos que producimos guineo para consumo local, verde y maduro. Así que tenemos que capitalizar y producir el mejor producto que podamos, con la mejor calidad, porque nosotros en Puerto Rico sabemos producir. Tenemos que dedicarnos a cuidar los detalles. Y por eso es que yo te digo que, por ejemplo, un artículo como ese, ¿verdad?, no es un artículo para una revista arbitrada. No es un artículo lo suficientemente largo para hacer un boletín de la serie de publicaciones de la Estación Experimental Agrícola, pero sí es un artículo muy bueno para llevárselo directamente a los agricultores, para que ellos creen conciencia de la importancia vital que ellos tienen dentro de la cadena de mercadeo completa. No es solamente para el guineo o el banano, es para toda la cadena de productos frescos que se venden en esas secciones en los supermercados. Son los protagonistas. Definitivamente, y obviamente, mira, la gente habla de estos productos, y como estamos hablando del guineo, lo vemos desde la perspectiva de una fruta, pero lo tenemos que ver también desde la perspectiva nutricional. Lo importante que es el guineo en la dieta del ser humano. Es un alimento completo, es más completo todavía que lo que estaban hablando siempre de la leche. El guineo es la fruta más completa que tú tienes para la nutrición. Exactamente. Con todos los nutrientes que tiene, valga la redundancia, y todo esto, pues mira, tenemos nosotros que ver desde la perspectiva de mejoramiento, porque también se ve que tú tienes un guineo, ¿cómo, por ejemplo, yo estoy diciendo, en esa maduración, cómo yo puedo incrementar o de qué manera se puede incrementar que el guineo llegue al supermercado en el cenit de su maduración y su calidad. Pues son problemas que a lo mejor tiene el bananero, el, la persona que procesa el guineo en las cámaras de maduración. Y también en el corte, cuándo, en qué tiempo se debe cortar el guineo. Tú a veces ves un guineo bien gordo y quieres cortarlo y está a punto de maduración porque tú estás viendo señales de que ya está próximo a cortarse. A cuándo se debe cortar, cuándo se debe llevar al, al supermercado y todo esto. Porque, lástima, yo me he encontrado en el supermercado guineos que tienen, todavía tienen la punta verde. Y la gente, pues, obviamente los rechaza porque no está totalmente maduro. O sea, maduro desde el punto de vista nuestro, ¿no? Exactamente, pero sobre todo por eso, ese tipo de artículo donde debe llegar rápidamente al agricultor, probablemente no a otro científico, no a alguien que divulgue, sino al agricultor, que él lo pueda leer en palabras sencillas, en palabras claras, en un artículo que no sea demasiado extenso. Por eso es que yo encuentro que la función de este periódico agrícola del que estamos celebrando, ¿verdad?, 25 años de fundación, es bien importante dentro de la cadena esta que componen todos los elementos del sector agrícola. El agricultor necesita información rápida, información que no sea muy larga, sencilla, y que lo estimule a leer y lo estimule a producir mejor. Claro, mira, dentro de todas las aportaciones que hemos hecho en el periódico, una ha sido es equilibrar el lenguaje de los artículos para que todos los sectores que reciben el periódico lo puedan leer con claridad. Nosotros no nos vamos elevados en el vocabulario, en la forma de escribir el periódico, sino que buscamos un punto en que todo el mundo entienda el periódico, los artículos que están ahí. Obviamente, eso está también de parte de los autores, que sepan dónde va a escribir, qué va a escribir y hacia quién van a dirigirse. Porque a veces perdemos a quién nos dirigimos. Yo mismo escribiendo los editoriales, pues a veces me voy demasiado laxo para escribir una idea, pero es la manera que uno aprende en toda esta escuela de periodismo que hemos tenido, que es decir las cosas para que la gente le entienda claramente. Sí. O sea, no es de otra manera. Ahora, mientras te escucho, tratar de hablar un lenguaje que todo el mundo nos entienda, ¿verdad? Profesionales y no profesionales en el área. Recuerdo ahora mismo una serie que me pareció buena escribir y que se llamaba Diccionario Agrícola, ¿verdad? Y es que a veces en algunos artículos usamos unos términos científicos muy complejos. Y se me ocurrió que algo que podría ayudar a los agricultores y al público en general también era hacer un diccionario agrícola. E hicimos un diccionario agrícola en el área de entomología, de agronomía, de economía, y cogíamos unos términos técnicos y le poníamos la definición simplificada. ¿Para qué? Para que todo el mundo que leyera, estuviera leyendo un artículo y encontrara una palabra técnica, supiera ya qué es lo que quiere decir y fuera más amigable, que los inspirara más a leer porque entendían todo. Así que yo creo que la clave en esto de la comunicación a nivel popular es hablar claro, en lenguaje sencillo, pero llevarle cosas importantes. Cosas que de lo que ellos se van a beneficiar. Definitivamente. Y escribirlo como hablamos todos los días, porque esa es la base de la comunicación. No ir a sitios que se oscurezcan en la comunicación. Mira, una de las frustraciones, yo no lo voy a llamar frustración. Es más bien una queja que tengo es que nosotros tenemos extraordinarios científicos agrícolas en este país. Tenemos una infinidad de gente que se han dedicado su vida a la investigación agrícola. oye, la gente no los conoce, los agricultores no los conocen. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es la razón de que no los conozcan los agricultores, que los vean en la calle y le pregunten? Porque yo creo que yo como investigador me sentiría extraordinariamente bien que alguien me pregunte por una investigación que estoy llevando a cabo. Yo, desde el punto de vista como editor del periódico, pues sería una cosa grande que investigadores publicaran, aunque fuera un resumen de esa investigación en el periódico. No tiene que ser una cuestión de coger 7 u 8 páginas, porque también la gente en Puerto Rico estamos leyendo menos, que eso es una de las quejas también que tenemos en términos de los artículos, ver cómo comprenderlos y todo. Pues mira, es una queja que yo tengo, que el periódico no ha superado en estos 25 años. Yo, desde el punto de vista de editor, me encuentro en las redes sociales y en el internet muchas referencias a artículos que aparecen en Agrotemas. Y para mí es un halago, porque sé que está llegando el periódico. Nosotros, desde los humildes 10.000 ejemplares que sacamos hasta los 20.000 que en ocasiones especiales también hacemos, nos sentimos de esa manera que llegue a la gente que queremos llegar, que son ese conglomerado, si podemos hablar, de gentes que tienen un interés en la agricultura, estudiantes, amas de casa, científicos, investigadores, comunicadores, toda esta gente que está involucrada en la agricultura. Nos encantaría que hubiese ese intercambio, esa discusión inteligente en el periódico, porque ahí ha habido experiencias que nos han dejado con mal sabor. Pero la llamada durante los próximos 25 años, si es que llegamos a eso, pues sería que contar con más colaboración de gente. Hay estudiantes que llaman para pedir ciertos números de los periódicos para hacer su trabajo. Y eso es halagador, déjeme decirle. No es una molestia, es una cuestión que halaga a uno, porque es un instrumento que para eso se hizo. Sí, tienes mucha razón. Deberíamos ser más los que publicamos. Yo creo mucho en la comunicación, creo mucho en que nada de lo que yo hago es para mí. Todo lo que yo hago, todo mi trabajo es para el sector agrícola, y por eso me parece natural compartirlo a través de diferentes medios. Por supuesto, yo comparto lo que yo hago a través de los canales oficiales de la Universidad de Puerto Rico, seguro que sí, para eso estoy ahí. Pero también tengo la responsabilidad de compartir todo ese conocimiento a través de diferentes medios. Yo quiero ser efectiva, quiero capitalizar sobre la inversión que se ha hecho en la investigación que yo hago. Y de la manera en que yo soy efectiva es moviéndome a través de los diferentes medios de comunicación que tengo a mi disposición. Este mismo programa que estamos haciendo, ¿verdad? Cuando a mí me invitaron, me pareció magnífico que pudiéramos hablar de los resultados de la investigación, de qué es lo que estamos haciendo, de qué está pasando, que pudiéramos hablar de programas como el tuyo, que es el conceptualizar un organismo para compartir de manera escrita y de manera popular a la gente, hablar de lo que hacen los compañeros del Servicio de Extensión Agrícola, del ambiente, de los recursos. Y eso mismo sucede con Agrotemas. O sea, no puedo dejar de escribir ahí, porque es un mecanismo que llega directo al sector agrícola. Y ya ustedes están celebrando 25 años, y yo encantada, ¿verdad?, de ser parte de Agrotemas, y bien orgullosa de que estén ahí, y espero que haya Agrotemas para rato. Yo espero que sí. Mira, y viendo desde un punto de vista, cuando hemos hecho análisis de los artículos y todo esto, me acuerdo de un artículo que escribió Calixta Sánchez, ¿sí? Que estaba hablando de lo efectivo que podrían ser los huertos caseros en cierta gente, en envejecientes, en personas con problemas, problemas sociales como es depresiones y todo esto. Y me acuerdo claramente como ella, que hace un montón de tiempo ya se retiró, exponía eso claramente. ¿Cuál era el beneficio de tener huertos caseros, hacer huerto? ¿Y se hizo realidad? Y mira, ahora estamos, todo el mundo tiene huertos y todo el estamos mundo... Estamos en la ola de los huertos caseros. En los caseros. Huertos que ya tú ves que está en Fortaleza. Es bueno. Y entonces es una forma de decirle al futuro, a la gente, mira, en la agricultura, en todo eso hay unas cosas extraordinarias que se pueden hacer. Seguro que sí. Yo creo que todos los que queremos que nuestra agricultura se fortalezca, tenemos que poner nuestro granito de arena, nuestra aportación, desde el lugar donde la vida nos ha puesto, ¿verdad? Claro. La experiencia de Agrotema nos lleva, mira, hay unas soluciones que siempre hemos hablado, las hemos expresado en los medios, y es lo que nosotros, para resolver el problema económico inmediato de Puerto Rico y del desempleo, nos dimos la tarea de empezar a pensar qué podíamos hacer con la agricultura. Y una de esas cosas fue la implementación de lo que llamamos las cocinas municipales. Que era, mira, aquí cada pueblo se conoce por un por una fruta, por un cultivo, por todo esto. Y la idea era hacer este tipo de empresa municipal agrícola con los productos, con el censo de los productos que tuviéramos en cada pueblo. Y hacer estas cocinas con diferentes turnos, con diferentes personas que tienen la dicha de cocinar bien, que tienen esa manera de preparar estos productos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pueblo que tiene mucho guineo verde y a veces la gente coge el guineo y no sabe qué hace con el guineo y tiene tan poco precio en el mercado, pues inventarnos algo con el guineo, hacer bollitas de guineo, mofongo de guineo. Hay muchas cosas. Y hacer procesos con eso. Y entonces este producto va identificado como el producto de tal pueblo, de empresas municipales de tal pueblo. Y podemos hacer par de turnos de cocina y podemos, no solamente en Puerto Rico, sino hacer un buen programa de exportación de estos productos a la gente puertorriqueña, que creo que son muchos más de los que tenemos en la isla. Ese tipo de empresa, que es una empresa que a lo mejor la gente le vaya, eso es producto étnico. Mire, eso es lo que está de moda. Eso es lo que está de moda y tú tienes un sinnúmero de productos aquí que se pueden hacer. El palmillo, que yo no conocía hasta hace como 10 años, que se comía en el campo, eso también se puede hacer, y lo comen las muchas culturas orientales, son locos con el palmillo. ¿Y nosotros qué hacemos? Ay, no quiero comer eso. Pero Curbelo, más sencillo, no hay ni que llevarlos afuera. Por ejemplo, tú te pones, por ejemplo, yo me pongo en mi posición cuando yo salgo de Puerto Rico, ¿qué yo quiero comer? Los platos típicos del país al que voy. Claro. O sea, nosotros que tenemos un sector turístico bastante vigoroso, debería haber más movimiento de platos de Puerto Rico, porque nuestra comida es deliciosa, tiene unos condimentos riquísimos. Nosotros lo podríamos preparar para consumo aquí y para estas personas llevarlo y diseminar nuestro sabor. Una persona que prueba una comida de aquí, yo creo que nunca lo olvida, y siempre que te conocen, lo primero que te dice, ay, aquella cosa que yo probé en Puerto Rico, aquello tan rico. Hay margen para que nosotros podamos desarrollar la industria de valor añadido de los productos locales. Lo hay. Y yo creo que un poco seguir trabajando con eso a través de Agrotema puede ser una línea. Exacto, hay una solución y todo el mundo puede contribuir. Mira, una de las compañías que aquí yo admiro por que son atrevidos y son innovadores, que se llama Goya, que está aquí en Bayamón. Yo acabo de ver en los estantes de los supermercados las panitas de pana enlatadas. ¿A quién en Puerto Rico se le había ocurrido trabajar con panita? A nadie. A nadie. Ya ellos lo tienen enlatado y perdón el anuncio, pero es que es una cosa extraordinaria. Sí, es novedosa, de verdad. Es novedosa. Es novedosa. También a mí me voló, como dicen en el en palabras vulgares o comunes. Lenguaje popular. Lenguaje popular. A mí me voló la cabeza cuando yo por primera vez vi un pastel en una lata para enviarlo a Estados Unidos de parte de esta compañía. Y esta compañía se suple de muchos estudiantes de tecnología agrícola de la universidad. Entonces, yo veo todo eso, esas innovaciones que se hacen, y por qué no hacerlo en gran masa para que lo vaya a otros mercados. Porque te voy a decir, una de las cosas que hemos visto a través del periódico es que la gastronomía, los productos de nosotros, son productos que son el espíritu de la sangre, igual que el idioma. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y nosotros no hemos cambiado nuestra manera de ser, términos gastronómicos, porque es tan fuerte nuestra gastronomía que hasta compañías que tienen filosofías de menú, como te digo, han tenido que venir a los productos agrícolas puertorriqueños, porque ¿quién, en qué otra parte del mundo una compañía de hamburgers le da con hacer tostones en vez de papas fritas? En Puerto Rico. Exactamente. Y ¿en qué cabeza cabe en sitios que allá está circulando a un puertorriqueño unir el ketchup con la mayonesa y hacer un producto con el mayo ketchup? Que no lo consigues en ninguna parte del mundo. Esos son fenómenos que nosotros aprendemos a través de artículos en el periódico. Es verdad. Y que vamos viendo el ingenio que tenemos nosotros aquí, que debemos nosotros divulgarlo. Por eso es que estoy hablando de esto, porque son cosas que los agricultores tienen que ver. Nosotros tenemos un montón de productos escondidos, tenemos un montón de productos que tienen un futuro promisorio, como dicen, y no nos aplicamos. Hablando de eso, tengo una compañera que estaba haciendo su tema de tesis, ¿verdad?, de maestría, era la retribución, ¿verdad?, la inversión de toda la investigación. Entre las cosas que ella, la revisión de literatura que ella estaba haciendo, yo le dije que fuera a la sección de publicaciones, porque el Laboratorio de Tecnología de Alimentos había hecho una vasta investigación. Bueno, con decir que la Estación Experimental Agrícola tiene 104 años, y fuimos a un índice de publicaciones, y allí lo que hay son las joyas, toda la tecnología que usa Goya, que usa Bacardí, que usa Don Q, que usa montones de fábricas elaboradoras. ¿De dónde salió? Salió de las mentes, de los cerebros privilegiados, de los investigadores de la Estación Experimental Agrícola, en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos o en la planta piloto de Ron. O sea, no hay que inventar mucho, no. Hay muchas cosas hechas. Por eso yo te digo, Curbelo, que es importante el periódico Agrotemas, porque hay muchas cosas que llegan a la gente a través de Agrotemas y no es el lugar ideal para llegar a través de otros medios que también son de gran importancia. Así que, sí, te quiero decir eso, pero mira la importancia. Nosotros podemos publicar algo en El Nuevo Día. Hablando como un medio nacional, pues ellos están solo en esto, igual que... Pero la gente tiende a estos periódicos diarios venir y votarlos. El periódico Agrotemas sobrevive a esa ¿cómo se llama? Uso diario, y lo votan. No, yo tengo gente que tiene la colección completa del periódico. Y el periódico lo leen, aunque ustedes no lo crean, cuatro personas. Un solo periódico lo leen cuatro personas cuando está expuesto a esa... Y eso es mucho decir, sí, ¿sabes? Y aprovecho, ¿verdad?, para hacer un anuncio aquí. La Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola tiene toda la colección de los periódicos Agrotemas. Así que cualquier tema que usted haya visto en algún lado en Agrotemas y no lo tenga, puede venir a la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, porque ellos los tienen clasificados y está disponible. Lo que se perdió está aquí. De hecho, yo tenía una colección privada y estaba deteriorándose un poco por los cambios de temperatura y el calor, y se la pasé a la biblioteca para que ellos la siguieran haciendo y sobre todo conservándola. Sí. ¿Verdad? Porque hay cosas que se convierten en historia, pero hay cosas y artículos que siempre tienen actualidad. Y es importante repasarlos. Así que, Curbelo, yo te felicito grandemente por estos 25 años. Me siento súper bien, ¿verdad? En alguna manera aportar un poquito a Agrotemas, y espero que sigamos trabajando. Tú puedes estar en completa confianza que lo vamos a hacer. Y yo, a través de este medio, estoy bien agradecido a las instituciones de la Universidad de Puerto Rico que bregan con la cuestión agrícola. Ese agradecimiento es extenso y fuerte, porque son parte fundamental del éxito que hemos tenido en Agrotemas. A ti particularmente, que eres de las comunicadoras que más ha estado conmigo y que más yo he contado, ¿verdad? El cariño que ha crecido en estos tiempos, pues, es ya familiar, y entonces te agradezco sobremanera esa colaboración de siempre, y espero siempre contar contigo. Seguro que sí. Yo creo que quien agradece más soy yo, por permitir que mi trabajo no se pierda, no se quede en el vacío, y esté ahí para que la gente pueda utilizar estos resultados. Así que, Curbelo, espero que en otra próxima ocasión puedas venir al programa y podemos desarrollar cualquier otro tema que sea de interés. Un gran gusto que hayas estado con nosotros hoy. Muchas gracias. Amigos, a ustedes los espero la próxima semana, y recuerden que pueden suscribirse en el programa nuestro en http://diagonal/biblioteca.ea.uprm.edu/desde la EEA. También ustedes saben que pueden registrarse y escuchar no solo este, todos los programas a través de la página de Facebook Desde la EEA, también a través de iTunes Desde la EEA, y si usted tiene alguna recomendación, alguna observación, pueden comunicarse con nuestro productor, que es el bibliotecario de la Estación Experimental Agrícola, Luis Méndez, en luis.mendez4@upr.edu. Que tengan un lindo día. Estoy súper agradecida de que usted nos escuche, y nos vemos la próxima semana. Saludos. Y hablamos la próxima semana. Gracias. Saludos, porque no nos vemos. No nos vemos. No nos vemos.